colère mi boma o mama ti kale lo na mela o ba ko sele nyo se poto kabana o o ba panga sambo kana yo matata ye ma pala mingi kufi bona songi songi ba ko lela lela o ba so kana ye chéri ma so kina baba bale kina baba koye como mi aneo de alicote songi songi sore made oh yes ma mate mananda pasilo colana mi boma o mama ti calelo na mela o Selenyo se poto kabanao Poba pata sango kana yo matata Mapale mingi kufi Pona songi songi Bako lela lela Poba songa na yeye Shemi maso Kina baba pale Kina baba koye Mwana komo mioneo Daya nikote Con Sally Sababati, que mi malone. La coma con el alera, la peón, papá. Sí, yo. La coma con el alera, la peón. Con la Sally Sabana. Con la Sally Sabana, la coma con el alera, la peón, papá. Que le pasé. La coma con lo que tú voy yo. Thank you. Porque me deu uma maior.